Hola, soy Marcos. Son las 9:15 p.m. Pensé que no iba a leer la Biblia ahora porque he estado bien ocupado. Todo el momento de ahora, de este día, he estado desde la mañana que me levanté. Pero estamos aquí gracias a Dios y vamos a estar siguiendo la Biblia, leyendo la Biblia. Yo creo que esto, no sé si mucha gente lo está oyendo o lo que pasa. Si lo está oyendo, por favor, escríbame. info@mawministries.com. O si no, mándeme un correo, por correo. PO Box 1202, Tustin, California. Así para orar por usted y usted que ore por mí. Vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 14. Durmió Asa con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sostiene el país por 10 años. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares extraños y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó las imágenes de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes y el reino, y estuvo quieto delante de él. Y edificó ciudades fuertes en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz y reposo. Dijo por tanto a Judá: Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, hemos buscado Él, nos ha dado reposo de todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y Benjamín 280.000 que traían escudos y antesados, arcos, todos hombres valerosos. Y salió contra ellos Zepha, etíope, con un ejército de 1000 millares y 300 carros. Y vino hasta Manesa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Céfano junto a Manesa. Y clamó Asa Jehová su Dios y dijo Jehová: Gran cosa para ti ayudar al poderoso, así como el que nos tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú, nuestro Dios, nos prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Asa y el pueblo que con él lo siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no dejar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y su ejército, y les tomaron muy grande botín. Derrotaron también a todas las ciudades de alrededor de Gazar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque había en ella gran botín. También destruyeron las cabañas en grande y se llevaron muchas ovejas y camellos. Si nos acordamos en Crónicas, al capítulo, disculpen, Samuel, capítulo 14, 6, dijo Dios pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guardia de los incircuncisos, quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil Jehová salvar con muchos a pocos. So, aquí en Primera de Samuel nos damos cuenta cómo la oración del rey, él está exclamando lo que Jonatán dijo, que con pocos Dios es grande para hacer mucho. Nada más uno necesitamos, dice Samuel. Si ve el Samuel 14, ahí dice que con una persona dispuesta, Dios puede usar que a hacer algo bueno. So, vamos a seguir leyendo. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Salió al encuentro a Asa y le dijo: Óyeme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si buscareis serás llamado de vosotros. mas si le dejares, él también os dejará. Que el profeta sale y le dice que si lo buscares, serás a Dios, si vosotros estuvieras con él, él estará con nosotros. Y es bueno saber que Dios muchas veces nos advierte algo antes que pase. Y nosotros algunas veces decimos, no, no, eso nunca pasa, así como dijo Pedro, dijo en Pedro dijo que yo no, Dios, cuando Dios le dijo que al cantar tres veces el gallo lo iba a traicionar, y el Pedro se negó. Y muchas veces Dios nos muestra las cosas, dice que si dice aquí la palabra de Dios, si nosotros estamos con Dios, Dios estará con nosotros. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseña y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado en ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para él que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una nación destruía a la otra, una ciudad a la otra ciudad, porque Dios os turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que recompensa hay para vuestra obra. Y como oyó Asa las palabras y profecías de Obed el profeta, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y reunió toda Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová Dios era con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. En aquel mismo día ofrecieron sacrificios a Jehová del botín que habían traído, 700 bueyes y 100.000 ovejas, 7.000 ovejas, e hicieron pacto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo corazón y con toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriera, grande o pequeño, hombre o mujer. Esto es lo que estamos viendo en la religión musulmana, que allá le cortan la cabeza a uno si habla mal del profeta. Yo creo que es buena intención, pero malas consecuencias, porque nadie puede ser obligado, ni al verdadero Dios, a obedecerlo. Y cualquiera que no buscara a Dios moriría. Okay. Y lo juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraron y de toda voluntad lo buscaron, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio reposo por todas partes. Aun Maaca, madre del rey de Asa, él mismo la quitó de ser reina, porque había hecho una imagen de acera, y acera deshizo la imagen y la desmenuzó, quemó en la torre de Cer y la quemó en la torre de Cedrón. Mas con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos los días. Y trabajó a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que había consagrado, plata, oro y utensilios, y trajo a la casa de Dios. Y no hubo guerra más hasta los 35 años del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa subió a Basra, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ningún rey del rey de Asa y del rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como lo hubo entre mi padre y tu padre. He aquí, yo te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin que se retire de mí. Y consistió Benasar con el rey de Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos a las ciudades de Israel. Derrotaron a Ijón, Dan, Albinán y a las ciudades de abastecimiento de Neftali. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y dejó su obra. Entonces el rey de Asa tomó todo a Judá, y se llevaron a Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificaron Gaza y Mizpa. Aquí lo que está pasando es que el rey de Israel va y quiere y hace una encampa o rodea la ciudad de Judá y está edificando torres para que los que permanezcan adentro de la ciudad se mueran de hambre. Entonces, lo que hace Asa es que manda al rey de Asiria y le manda mucho dinero, porque él ya había, el rey de Asiria ya había hecho un contrato con el rey de Israel y le da toda la plata y el oro. Y como el rey de Siria estaba al lado más norte de Israel, lo que significa que el rey de Israel estaba con todas sus tropas en el lado sur. So, él tuvo que irse otra vez a proteger al lado norte y dejar todo lo que estaba construyendo ahí para invadir a Judá. Entonces Judá pudo abrir las puertas, agarrar comida y agarrar todos los materiales que habían ahí. So, en aquel tiempo vino Hanani, vidente de Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, los lirios, no eran un ejército numerísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó a tus manos. ¿Por qué los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso? ¿Qué tienen corazón perfecto para él? Con los que tienen corazón perfecto para él. Locamente has hecho esto, porque de aquí adelante habrán guerra contra ti. Y vemos eso en Job 34:21, que dice: Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En Proverbios 21:31, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando las malas y las buenas. En Proverbios 15:3, en Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se me esconde de la presencia de mis ojos. En Job 31:4, no es él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Él ve los caminos y cuenta todos mis pasos. Y enojado Asa contra el vidente lo echó en la casa de la cárcel porque se encolizó, es palabra bien rara, pero se enojó en extremo a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo al pueblo. Vemos aquí cómo Dios se enoja mucho porque el rey de As, el rey de Judá, Asa va y le pide ayuda a Siria. Y yo creo que Dios es justo cuando habla, y no es que Dios esté en contra de nosotros reunirnos con la gente que no cree en del mundo, pero yo creo que la razón porque Dios le estaba diciendo que no se juntara con él era porque estar primeramente asociados con el mundo no es bueno. La Biblia dice que la mala compañía corrompe el buen carácter. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno se apoya en sus propios recursos. Vemos cómo Dios le ayuda primeramente a pelear contra los etiopios y el otro rey que vino ante él. Y dice que los etiopios eran en gran cantidad y Dios los liberó. Porque se pusieron a Dios, se mostraron a Dios. Y yo veo eso en mi vida. Algunas veces estoy de maravilla y me va todo bien y me olvido de Dios. Pero algunas veces que estoy emproblemado y le pido a Dios y Él me saca de las circunstancias. Y cuando estoy bien con Dios, algunas veces yo hago lo que yo quiero y lo que me da la gana. Y otra cosa que tenemos que ver también es que el poder de Dios no se limita a las limitaciones que tiene uno. Hay mucha gente, y esto lo digo con mucha cautela, porque hay mucha gente que está esperando sanidad. Y muchas veces es la intención de Dios sanarlos, pero la fe de ellos no dejan porque creen en un Dios chico, un Dios limitado, y no dejan que Dios se mueva en eso. Y con eso digo algunas veces que algunas enfermedades son para glorificar a Dios, y algunas veces la gente muera enferma y no significa que el plan de Dios era sanarlo, significa que el propósito de Dios ahí se cumplió. Cada caso es diferente y no todos los casos llevan a la sanidad. En nuestros ministerios vemos cómo Dios nos ha prohibido todo lo que necesitamos. Somos un ministerio bien chico, pero Dios nos ha abierto las puertas. Y con eso digo que somos casi todos nosotros en el ministerio. Somos gente profesionales. Tenemos una enfermera, tenemos un project manager, trabaja para un landscape architect. Yo trabajo para un ingeniero y trabajo para un landscape architect también. Y algunas veces tomamos eso lo que podemos y decimos, oh, es por nosotros, es por lo que nosotros sabemos. Y lo que sabemos que Dios puede usar una gente de allá del monte que no sabe nada de ni leer ni escribir. Y con eso no quiero decir que la educación es mala. Lo que quiero decir es que Dios anda buscando un hombre dispuesto para él mostrar su poder. Y lo que iba diciendo del ministerio, nosotros tenemos muchas necesidades, pero nosotros, yo le he dicho a Dios, nosotros tenemos una gran necesidad que yo le he estado orando por Dios, y es acerca del ministerio. No, ni se la quiero decir a usted porque pueda que usted diga, ay, pobrecitos, y dice, pues le voy a mandar algo porque Dios me lo ha puesto. Lo que le quiero decir es que yo le he dicho a Dios, Dios, si este es tu ministerio, yo trabajo para ti. Nosotros trabajamos para ti. Y esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito y lo necesito, Señor. Y si tú eres jefe de esta compañía, tú lo vas a proveer. Yo no me tengo que preocupar por nada. Yo voy a mi jefe del mundo. Mi jefe del mundo, yo algunas veces me sorprendo porque él me da regalos algunas veces que yo no espero. Algunas veces yo voy a entregar la otra vez entregué mis horas y me agregó 10 horas a mis horas. Y yo le dije, yo pensé que lo estaba haciendo para probarme algo, y le dije, ¿y sabes qué? Me aumentaste. Oh, me dijo, la aumenté para arriba. Cuando yo sé que me dio 10 horas extras. 10 horas extras. So, eso es lo que estoy diciendo yo, que si mi jefe, que no entiende de Dios y que no sabe nada de Dios, es tan bueno conmigo, si yo le digo a mi jefe, yo necesito esto para trabajar mejor, él corre a la tienda para comprármelo. Yo así le he dicho a Dios, este ministerio, si tú no estás en este ministerio y no se cumple esa necesidad que yo he puesto sobre ti, entonces significa que este ministerio no va a ir a ningún lado. Dice la palabra que Dios, que en balde trabaja el que edifica la casa, si Dios no edifica. So, si él no provee eso, es que mejor, ¿sabe qué? Cruzo las manos y ya me acabo esto y me pongo a ver TV o algo, o hacer algo de este tiempo. Pero yo sé que Dios está aquí, y yo le clamo a Dios y le digo, Dios, que sea tu poder y que sea tu justicia, que tu misericordia, que nos provea todo lo que necesitamos. Yo ya tengo una lista. Yo me acuerdo, me senté una vez, nos sentamos, no habíamos hecho ninguna grabaciones, no habíamos hecho ni teníamos website, no teníamos nada, pero íbamos con el poder de Dios. Yo me acuerdo sentarme con el presidente del Miracles and Wonders, Juan Villalobos, y nos sentamos en una mesa, hicimos una lista de lo que necesitaba el ministerio. Y lo que pasó fue que en ese tiempo me habían dado un dinero, y era un poco, una buena cantidad. Yo decía, cabal lo que yo necesito para el ministerio, porque mi plan era de comprar todo lo que necesitaba para la grabación. En ese momento Dios me pone algo en mi mente y me dice, ¿sabes qué? Todo ese dinero, ya tengo un lugar donde lo vas a donar. Y yo dije, no, Dios, estás equivocado. Este dinero lo ocupo para tu ministerio. Sin este dinero no vamos a hacer nada, Dios. Y yo me mordí los labios y dije, pues si tú dices, Dios, se hace. Y lo hice. Y no porque soy obediente, sino que porque Dios me lo había puesto en el corazón. Al mes que yo había donado ese dinero, tenía todos los recursos que yo necesitaba para grabar, y todo me lo proveyó Dios, toditito, y me lo proveyó gratis, porque me enseñó muchas cosas que yo podía que yo podía usar. Y eso es un ejemplo por qué no nos apoyemos en no, nosotros. Porque tal vez yo hubiera podido comprar todos los equipos, pero ahí hubiera estado pagando suscripciones mensuales para poner esto en un server o para hacer muchas cosas. Y Dios quería que se hiciera como él. Así el mismo de el rey de Asa. Rey de Asa confió en lo que él sabía. Y por eso es que se enojó Dios, porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios le dice, ¿sabes qué? Porque no te acuerdas tú cuando los etiopios, los libios, no eran un gran ejército numeroso, con carros y mucha gente de a caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste? Porque te apoyaste en Jehová, él entregó, te los entregó en la mano. So, Dios quiere entregarle algo más grande. Y yo creo que la comentaria esta está muy lejos, pero le voy a dar un ejemplo. Mucha gente, especialmente los jóvenes, dicen, ¿sabes qué? Ya me estoy quedando, ya quiero tener novia. Y no saben esperar y no se apoyan en Dios para buscar la novia. So, como decía mi papá, se quedan con, bueno, mi mamá también. Se quedan con cualquier chorreado que todavía ni se pueden. Mejor no digo eso porque pero y Dios tiene algo más para ellos, tiene algo mejor para ellos guardado. Yo en eso, y hablando otro de eso mismo, Dios me ha enseñado a Jeremías, y cuando está en la en haciendo la cerámica, y está en la casa del que está haciendo la cerámica, y la está formando, la está formando, y llega un punto que la cerámica no está quedando como él, y la deshace y la vuelve a hacer. Y Dios eso me mostró yo una vez cuando yo decía, Dios, esto es lo que yo quiero para mi futura esposa. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Y me trató y me dio eso, de que yo hago y moldeo lo que yo tengo para ti. Y una cosa del alfarero es que algunas veces cuando el alfarero está mezclando y está haciendo su olla, no mezcla bien el barro y quedan piedritas en el barro. Y cuando él está girando el barro, esas piedritas hacen hoyitos en lo que está haciendo. Porque como está pasando el dedo y el de hacen líneas en el barro. Y muchas veces tenemos esas piedritas que Dios está trabajando. Pero no quiero aquí salirme en un tangent, pero eso es lo que quiere Dios para nosotros. No quiere dar la victoria en sus manos, porque la victoria en sus manos es más buena. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 del reinado de Asa, enfermó de sus pies, aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Vea que aquí que dice que no buscó a Jehová, sino que a los médicos. Eso me implica que Dios lo quería curar, pero él no buscó a Dios. Y los médicos no pudieron hacer nada por él. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en sus sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llevaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Hicieron un gran fuego en su honor. Y capítulo 17. Y reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual prevaleció contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición en la tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su papá Asa había tomado. Jehová fue con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reinado en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes a Benjalí, a Adías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos los levitas Semaías, Netanil, Yasel, Seminiel, Jonatán, Adonías y Tobdías y Tobadonías levitas, y con ellos los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. So, ellos fueron a evangelizar, si nos tenemos, somos familiares con eso. Sacaron el libro de la ley y le fueron a enseñar a persona por persona. Y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra que alrededor de Judá, que no osaron hasta guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Y Josafat fue engrandeciéndose más y más y edificó en Judá fortalezas y ciudades de abastecimiento. Tuvo además muchos negocios en las ciudades de Judá, hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según las casas de sus padres de Judá, los capitanes militares, al general Abda, con los 300,000 hombres muy valientes. Después de él el jefe Jonatán, y con él 280,000. Tras él Amasasis, hijo de Zimri, el cual había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este Josafat, y con 180,000 apercibidos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin contar que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por toda Judá. Vamos al capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y trabó parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió Acab a Samaria, por lo que mató acá muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que él venía, y le persuadió que fuese con él a Rabot de Galat. Dijo acá rey de Israel a Josafat rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como el tuyo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó 400 profetas y les dijo: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad, o me estaré yo quieto? Ellos dijeron: sube, porque Dios entregará en mano del rey. Mas Josafat dijo: ¿aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Hay aquí algún profeta de Jehová para que nos por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún aquí hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imra. Y respondió Josafat: no hable así el rey de él. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de sus vestiduras reales. Estaban sentados en la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Genra, se había hecho como cuernos de hierros, y decía: así dice Jehová, con ellos acornerás los sirios hasta destruirlos de todo. Y de esa manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube a Ramot de Galat, y se prosperará, porque Jehová entrega en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz. Al rey vienes, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré yo quieto? Y él respondió: subir, que seráis prosperado, que sean entregados en buenas manos. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? A esto me confundía antes yo, porque decía: sí, pues si le está diciendo lo que quiere oír. Pero yo creo que la manera que lo dijo Micaías era como: sí, hombre, vete, jaja, vete. Algo que él, por el tono, supo que Micaías estaba siendo sarcástico. Usted sabe, algunas veces gente le dice: oh yeah, that looks good. Oh yeah, you look really good in that dress. Oh yeah. And then you know they're being sarcastic. So I think the prophet right here is being sarcastic. And the king is perceiving that the prophet is being sarcastic. So that's why he tells him, you know, hasta cuántas veces te juré por el nombre de Jehová que no me hables sin la verdad. Entonces él le dijo, he visto todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te había dicho yo que no me profetiza bien sino mal? Entonces el rey dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y su izquierda. Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga a Ramot de Galaad? Uno decía así y otro decía de otra manera. Mas salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Y Jehová dijo, incita también y prevalece, sal y hazlo así. He aquí ahora ha puesto Jehová espíritu de mentira en la boca de estos profetas, mas Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Sedequías, hijo de Quemana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, lo verás aquel día cuando entrares de recámara en recámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomar a Micaías y volverlo a Amón, gobernador de la ciudad de Joás, hijo del rey. Y diréis, el rey ha dicho, poner a este en la cárcel, sostenerle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieras en paz, Jehová no ha hablado por mí, sino además oílo pueblos todos. Subió pues el rey de Israel y Josafat rey de Judá a Ramot de Galaad, y dijo el rey de Israel, Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, mas tú vístete tus vestiduras reales, y se disfrazó el rey de Israel y entraron en la batalla. Había el rey de Siria mandando a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis contra ni chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo cercaron para pelear. Mas Josafat clamó y lo ayudó Jehová y los apartó de Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Es bien interesante aquí lo que está pasando, de que se van y el rey le dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a pelear, pero tú ve vestido como rey. Y yo me voy a esconder, yo me voy a poner, me voy a disfrazar. Y lo interesante es que Dios sabe por qué pasan las cosas. Y lo vamos a seguir leyendo aquí. Y dice que había el rey de Siria mandando a los capitanes de los carros consigo, diciendo, no peleéis contra chico ni contra grande. Eso ya les había dado la orden. No quiero que vayan ustedes por el rey, porque usted sabe que donde no hay cabeza, el cuerpo no sirve. Mas disparando el arco de la ventana, hirió al rey de Israel entre las yunturas y el coselese. Él entonces dijo al carretero, vuelve tu mano y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla en aquel día, pero lo que estuvo al rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, mas murió a la puesta del sol. Estaban en el carro, es un carro, estaban parados, no es un carro de como usted se imagina que él iba adentro. No, es un carro donde ellos están parados como soldados, porque se acuerda, él se ha disfrazado de soldado. Y viene alguien y tira la flecha y dice que entre medio de las coyunturas. Él yo creo que iba bien preparado, pero ahí le cayó y se murió sangrado. Y no se podían ir porque estaban entre medio de la batalla. Ahora, hay mucha gente que critica especialmente este capítulo. donde dice que cuando le da la profetisa, le profetiza a Micaías y dijo: pues oí palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha, a su izquierda. Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? So, critican a Dios porque en ellos Dios es el que incita mal en este hombre. Ahora, muchos dicen que es el mero diablo que va e incita a esto, porque si se acuerdan en Job 1:6, un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. So, entre medio de los hijos de Jehová o del grupo del que estaba ahí en el cielo discutiendo, se supone que ahí estaba también Satanás, y es el que se levanta y es el que dice: ¿sabes qué? Yo voy a ponerle un espíritu de mentira a los profetas. Bueno, yo no soy un teólogo, yo no soy nada de eso, pero en el otro estudio voy a tratar de traer algo para contestar esa pregunta, porque es buena pregunta. ¿Por qué Dios deja que sus espíritus le pongan esas cosas a la gente para confundirlos? Pero si usted se da cuenta, el rey Acab, él ya sabía de la palabra de Dios. Dios le dice exactamente lo que va a pasar. So, yo creo que Dios no tiene la culpa de que no oigan la palabra de Dios. So, hasta ahí los dejo. Tal vez está un poco corto esta lectura, pero que Dios los bendiga y que se la pasen bien. Escríbanos. Es importante que nos escriba para saber que está escuchando. Y no nomás usted, pero si no hubiera nadie escuchando este programa, yo creo que yo estoy siendo, estoy, Dios me está bendiciendo con gran manera porque estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios, leyendo la Biblia y tratando de explicar lo que dice. Y yo creo que en mi vida yo ya hay una buena razón por estar haciendo esto todos los días. Me motiva a leer la Biblia todos los días, la leo. So, siga usted leyéndola o escuchándola como usted quiera, pero léala también si quiere, si gusta. Ok, que Dios lo bendiga.